Mi nombre es Ángel Calle Collado. Vivo en el Valle del Jerte, medio agricultor, medio enfrascado en temas de ecología política y habitante también de ese planeta de poetas por el clima, con compañías tan agradables con las que me crucé y que forman parte ya de mi vida para siempre en Córdoba. Y un gusto participar en este programa, ¿qué tal, cómo estamos?, para seguir aguijoneando, esta vez poéticamente, un poquito la realidad. Os voy a leer un poema, Cuestiones Nacionales. Trata de reflejar o de reflexionar de cómo hemos sido una especie, quizás la única especie en el planeta que carece de conciencia de especie, que sabe de las elecciones de Biden, que sabe de banderas, pero sabe poco de cómo la presión sobre recursos naturales está trayéndonos plagas, vuelcos climáticos, desastres ambientales. En fin, hemos perdido esa conciencia de especie y la estamos sustituyendo a veces por banderas. Cuestiones nacionales. ¿Qué bandera pondréis en el último de los féretros? ¿Acaso alguien podría sostenerla, invocar algún mástil que se aplaudiese a sí mismo? ¿Qué fronteras vigilarán a las plagas que se lleven a vuestros hijos? ¿Qué torreones de arena habrá que defender en los desiertos? Y antes de todo, ¿qué estúpido nombre inventaréis para la nación que albergue todos nuestros muertos? Un abrazo muy fraternal y poético para mi gente de Córdoba.